Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Buenos días, Gustavo, a vos y a tu audiencia y a la mesa. Bien, bueno, ¿cómo te va? Un poco también, para saber un poco el alcance de este proyecto, sé que venían de reuniones previas también con varios referentes a nivel provincial. Es cierto, es un problema de vieja data. ¿Cómo lo plantearon ahora, Adrián? Nosotros, bueno, venimos con este problema ya hace tiempo, que se viene, si bien es cierto, lamentablemente viene a crecer. Veía hace tiempo ya el problema que tenemos es que la actividad del mayonero crece cada vez más y lamentablemente acabando con nuestros recursos ícticos. Tal es así que nos vimos movilizados y le hemos llevado esa inquietud. Nos ha recibido en una audiencia el ministro de Turismo, del cual hoy Flora y Fauna depende del dicho ministerio. Uh-huh. Y bueno, en esa reunión la idea es reforzar los controles, la fiscalización de la pesca y bueno, seguir haciendo conciencia, poder también reunirnos con los mayoneros para buscar también y ver qué solución se le puede dar en conjunto. Uh-huh. También en esto hay que buscar la parte sensible y bueno, ver entre todos qué solución se le encuentra a esto. También es cierto que hay gente que vive de la pesca, ¿no? Como comercial. Bien, Adrián, ¿qué se habla de esto? Porque bueno, primero que no tiene posibilidad de la vista de ser un puerto de desembarco de pesca legal por el tema de la reserva. Y segundo, ¿qué se hablan de los límites interprovinciales? Que también es un drama cuando hablamos de pescadores furtivos, sobre todo de la costa santafesina. ¿Qué se habló de esto? Y bueno, hace tiempo es un el gran objetivo que tenemos como provincia es llegar a un acuerdo en la región, que eso no es tan fácil y no se da. Hay intentos con las costas santafesinas, ya sobre todo en la zona de Itaibaté, de Paso de la Patria, y en ese sentido está el Colitur, que es el ente que nuclea al sector de la región. Y en las últimas reuniones del Colitur, bueno, hay un acuerdo de palabra para, bueno, coincidir en las vedas y en cuestiones, porque no sirve de nada que en Corriente tengamos una veda y no estén en sintonía, digamos, y eso nos termina jugando en contra, en definitiva. Bien. Y bueno, bien, está hablando con nosotros el presidente de la Cámara de Turismo. Sí. Sí, Adrián. Claro, y que se pongan de acuerdo varias provincias. Uh-huh. ¿Cuál fue la idea de presentarlo anoche al Consejo Deliberante? Bueno, la idea es arrancar que esta problemática, ponerlo en conocimiento al Consejo Deliberante, dirigida al presidente, y de tal manera que desde el Consejo Deliberante se nos brinde un apoyo a nuestra institución y a nuestra actividad, sobre todo. y que nos brinden un apoyo ante, bueno, los organismos de provinciales, de tal manera que se puedan dar mayores controles, y por qué no en futuras reuniones poder buscar ese equilibrio y poder reunirnos con los con los mayoneros y encontrarle en conjunto una solución. Bien, por ahora no tiene fecha esa reunión, esto es muy prematuro lo que acaba de arrancar. Adrián, te pregunto, ¿el recurso pesquero bien cuidado sigue siendo el potencial del tema de turismo sin duda en Bellavista? ¿Es el eje central? Es el eje, pero es cierto que, por ejemplo, ¿qué datos tenemos nosotros? Hay veces que tenemos en la zona un cardumen, como se ha dado, de Pacú, y en horas muy tempranas los mayoneros hacen su pesca y van con todo ese cardumen. A posteriori los pescadores deportivos salen con sus excursiones. Y es ahí donde se observa, se experimenta la menor pesca. La menor pesca. Y bueno, eso hace que el turista en el acto de repetir tres veces grupos de pesca, hoy lo está haciendo una vez con suerte, por la falta de... Claro. Esa pesca de piezas importante como lo era hace unos años. Bien, Adrián, yo te quiero... Te comentan los mismos pescadores deportivos, los mismos guías, los turistas, que cada vez ven más mayonero en nuestras costas, que se incrementan. Bueno, un tema preocupante. Adrián, lo dejamos en la agenda también nosotros para seguir trabajando, a ver qué dice el Consejo Deliberante y para ver cuándo se podría dar esta futura reunión entre los sectores involucrados. La verdad que es un tema, como vos decís, de vieja data, interprovincial, de alcance parlamentario, pero bueno, faltan controles sin duda, y hace mucho tiempo que no se le quiere poner el cascabel al gato a esta situación. Tal cual. Y nos estamos hoy con los esteros de Liberá, por nuestra pesca también, mostrando al mundo como una provincia que quiera apostar al turismo y de preservación de nuestros recursos, y por otro lado mostramos esta imagen que va en contra, nos contradecimos, digamos, de todo esto que queremos mostrar al... de esta imagen de preservación que queremos mostrar. Bien. Que en algún momento tenemos que plantearnos si le vamos a dar ese sentido al río turístico y que de preservación, y en ese sentido tiene una gran oportunidad el turismo, o que esto siga creciendo, la actividad siga creciendo de la pesca ilegal y no regulada. Adrián, te mando un abrazo. A vos, Gustavo, gracias por el espacio. Adrián Beltrán, de la Cámara de Turismo, es el presidente de la Cámara de Turismo. Un tema vital, central, ¿no? Le preguntábamos a Adrián si este tema de la pesca es el eje central de esta plataforma del turismo, pero vimos con preocupación. Ahora, también me preocupa porque nunca en las folleterías de turismo, en la difusión, tampoco hablamos de esta zona de reserva, ¿no? De los 77 kilómetros que nos tocó no por capricho, sino por una bendición de la naturaleza de que esta sea la zona donde se desovan y donde nace el pescado regional, el pez regional. Aquí nace todo, en estas cuencas. Entonces digo, ahí sobre Ruta 27, en la entrada de la oficina de turismo, también está bueno decir, venga a visitar la reserva íctica más importante de la Mesopotamia, ¿no? Entonces digo, estamos, no solo la confusión es por el interés económico, que aquí lo plantea la Cámara, que tiene una directa intención, porque bueno, decía él, hay pescadores que vienen una vez y ya no repiten porque las piezas no son obtenidas con los guías de pesca como anteriormente o las mejores piezas, y estamos hablando de pesca y devolución. Estamos hablando de un concepto, ¿no?, que forma parte del eje de turismo, pero no, queremos regular, pero tampoco estamos diciendo esta palabra que es fundamental. estamos en una zona privilegiada en el planeta. En el planeta. Este tiene que ser el concepto de turismo y de preservación. Si entendemos este tema, tenemos que cambiar toda la lógica de cómo veníamos difundiendo la pesca y el turismo, ¿no? Y este es un tema de plataforma de la política pública. Entonces, bueno, está bueno lo que plantea Adrián, es un tema para seguirlo sin dudas, pero bueno, lo queríamos plantear. Anoche entró al Consejo Deliberante esta nota y seguramente el Consejo le dará su trabajo posterior, pero tampoco podemos hablar de mayoneros regulados porque no existe la plataforma ni la forma política de que podamos regular a los mayoneros cuando no podemos hablar de este tipo de pesca aquí. No se puede. No hay puertos de desembarco, como es la figura legal, donde otras localidades tienen la posibilidad de que el mayonero venga, pesque y baje en costas oficiales. Aquí no lo podemos hacer. 77 kilómetros de reserva. ¿Cómo debería ser este nuevo turismo que en una lancha invite a alguien que sepa disfrutar de un lugar de reserva natural en el mundo? Está Esteros de Liberá y después estamos nosotros para hablar de una reserva. Nunca se planteó este tema como un diseño de la política pública de que estamos en una reserva de 77 kilómetros. Todo un temita. Ahí estaba Adrián Beltrán, le agradecemos por este contacto, presidente de la Cámara de Turismo.